¿cómo estás? Primero que nada, queremos agradecerte por elegirnos y te decimos bienvenido a la Ruta del Sabor. Nuestro compromiso contigo es ofrecerte buena comida, buena atención y un espacio donde puedas disfrutar a pleno. Además, queremos contarte que todos los días al mediodía contamos con viandas abundantes. Los fines de semana prendemos la parrilla para ofrecerte el mejor asado y achuras. Por la noche, todos los días un menú a la carta y promos que te harán delirar. Y por si todo esto fuera poco, cada fin de semana hay shows en vivo con artistas del interior, de la capital e internacionales. Si estás en tu casa también o trabajo, podrás solicitar delivery y conocernos más desde miciudad.uy. Gracias por elegirnos. La Ruta del Sabor, el mejor camino para disfrutar.